Se viene el nuevo disco Evasión de Adrián Pandilla, la banda integrada por Adrián Pafundi, Gerardo Pafundi en batería, Gustavo Sabatini en teclados y sintetizadores y Pato García en bajo. Pato, que es un gran baterista, proyecto con Amalia Nickel, con Coronel Kurtz. Bueno, en este caso toca el bajo, por supuesto, el alto nivel de todos los músicos que integran la pandilla. Pero volviendo al tema que nos convoca, Radio Cooperativa Indie Rock habló con Adrián Pafundi y esto nos decía acerca de su nuevo disco Evasión. Pronto a dar a conocer el nuevo disco Evasión, y después de haberlo tocado hace unos meses, pocos meses, en La Casona, lo primero que quiero preguntarte es ¿qué sensación tienen de esa tocada en vivo de todas las canciones que forman parte de Evasión? Hola Diego, ¿cómo andás? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la nota y por la difusión, como siempre. Y bueno, con respecto a la pregunta, obviamente hubo un montón de sensaciones que nos siguen quedando hasta el día de hoy, porque bueno, veníamos de un año que no pudimos tocar en vivo y sabíamos que probablemente esta fecha era quizás la última o una de las pocas que íbamos a poder hacer este año. Y decidimos, bueno, tocar ahí todas las canciones del disco, que ya lo veníamos ensayando y veníamos grabando, y ver qué onda, si funcionaban en vivo, a ver qué onda la respuesta del público también. Y bueno, nos quedaron ahí todas esas sensaciones buenas y malas, que el lado bueno obviamente es que nos pudimos encontrar ahí en vivo y poder mostrar un poco lo que veníamos laburando ahora. Y la negativa de todo el contexto, ¿no?, que venimos viviendo hace un tiempo. Pero bueno, nos sacamos las ganas por lo menos de probar qué onda esas canciones en vivo, cómo funcionaban, cómo nos sentíamos nosotros tocándolas, porque estamos ahí en una búsqueda también. Así que estuvo buenísimo y nos quedó la parte amarga esa de incertidumbre más que nada, ¿no? Como testigo, como parte de los y las espectadoras que presenciamos ese show, me encontré con un nuevo sonido pandillero. ¿A qué le atribuís este nuevo sonido de la pandilla? Bueno, yo creo que el sonido este es parte de la exploración que vengo haciendo desde que empecé a hacer música, básicamente. Quizás antes un poco más inconscientemente, pero es parte de una búsqueda. También creo que es momentáneo el sonido, pero bueno, viene también de cómo compuse las canciones, que solamente tenía armado una maquinita de ritmo y un sintetizador, porque me fui mudando bastante el último tiempo, los últimos 2 años, de ciudad y demás. Y bueno, se generó ahí un sonido bastante electrónico, por ahí las canciones en las maquetas no tenían ni guitarras, nada, era solo eso, una máquina de ritmo y sintetizador y voces. Y surgió más que nada seguir buscando ahí, por ese lado, que era lo que me interesaba un poco. Y bueno, los chicos le metieron también su impronta, todo, y nada, me parece que está bueno el sonido, pero también sé que vamos a buscar por otro lado. Ahora, como cerramos ahora esta etapa de esas canciones con el disco, y vamos a ir explorando por otro camino seguramente. Evasión se presenta el 28 de mayo en distintas plataformas, cuarto disco de pandilla, proyectos anteriores, con los cuales también tenés discos grabados, con distintos proyectos como productor, y en este momento de tu vida. Por último te pregunto, ¿qué te genera la salida de Evasión? Bueno, la salida del disco, como cualquier proyecto cuando recién lo empezás a pensar y verlo terminado, que ya está realizado, creo que está buenísimo, es súper satisfactorio. Y después, bueno, linkeando con la pregunta anterior, creo que está buenísimo para cerrar una etapa y para empezar cosas nuevas, para seguir aprendiendo. Me genera un poco eso, ¿no? Las ganas de empezar un disco nuevo. Básicamente eso. Adrián Pandilla invita a evadirse con sus nuevas canciones. El 28 de mayo en todas las plataformas llega Evasión y escuchamos en la indie como anticipo a Adrián Pandilla la canción Como en un auto. Sí, agradecerte a vos, Diego, por la difusión de siempre y a la indie rock. Obviamente. básicamente. Y después decirle a la gente que se sume, se suscriba a los canales de las bandas, de los y las solistas, que reproduzca la música, porque con todo esto, los que tenemos la música subida de una forma monetizada, digamos, nos generan ingresos para después poder volver a subir nuestra música ahí, que tiene un costo, digamos, para estar en todas las plataformas y demás. Y simplemente colaborando desde ese lado, haciendo reproducciones, comentarios, suscribiéndose y demás, ayudan un montón. Y bueno, hoy en día que no se puede tocar en vivo, y por ahí antes costeábamos con los shows en vivo todo esto, está buenísimo que se sumen ahí en la forma de ahora, digamos, de escuchar música en los dispositivos y demás. Así que nada más que eso, nosotros estamos como Adrián Pandilla en todas las redes, en las plataformas. Así que bueno, muchas gracias, un abrazo. Como en un auto a toda velocidad, va tu cabeza, hoy no la podés parar. Perdiste el rumbo hace mucho tiempo atrás. Fue desde cuando aprendiste a volar, a volar. Informó Diego Indy para Radio Cooperativa Indie Rock.